Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con nuestro programa 14, una continuación del anterior, en el que seguiremos hablando sobre distintas revoluciones. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en las ondas libres de Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Como siempre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que es los lunes de 6 a 7, si no lo puedes hacer mediante las repeticiones que hay en la semana, y si no puedes esperarte a que subamos el podcast a la web, radiotopo.org, y escucharnos cuando a ti te apetezca. Esta vez volvemos a la madriguera, aunque hoy solo me acompañan dos de los tres protagonistas que suelen ser habituales de este programa, porque tenemos a Guillermo con unos quehaceres personales que le han impedido estar hoy aquí, pero aún así el programa sigue adelante. Y pues aquí tenemos a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Pues tal como ha dicho Jorge, hoy estamos solamente dos, yo, José María y Pablo. Y bueno, pues ya ha habido alguna otra ocasión en la que Guillermo no ha podido venir, porque es un hombre muy polifacético y que tiene una diversidad de aficiones y de ocupaciones. Y bueno, en el programa anterior hablamos de una manera muy superficial acerca de algunas revoluciones de los siglos XVII, XVIII, pero es un tema tan complejo y tan extenso que hemos decidido volver y retomar el tema. Y creemos que en este programa podremos profundizar un poco más, no mucho, porque realmente harían falta horas y horas para hablar de las revoluciones que ha habido desde el siglo XVII hasta ahora. Pues como ha comentado José María, tenemos también a Pablo. Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, el programa pasado subestimamos lo que es el tamaño, lo que es el... abarca el tema de las revoluciones de la época moderna y la época contemporánea, y hemos decidido pues continuar donde lo dejamos, es decir, en el fin de la Revolución Francesa, que es la marca oficial entre el fin de la Edad Moderna y el comienzo de la contemporánea. Y hoy hablaremos de los ecos que tuvieron la Revolución Francesa, que acabarían definitivamente a lo largo de todo el siglo XIX y principios incluso del XX, pues por acabar definitivamente con el llamado Antiguo Régimen. Pues nada, hechas las presentaciones y expuesto el tema, es todo vuestro. No sé quién quiere empezar, por dónde queréis empezar, pero adelante. Bueno, yo querría comentar algo muy importante, y es que ya mencionamos en el programa anterior alguna revolución del siglo XVII bastante significativa, concretamente la gloriosa revolución en Gran Bretaña en 1688, en la cual se consigue algo muy importante, y es que de una manera muy clara los británicos afirman la prevalencia del Parlamento sobre la monarquía, de tal manera que a partir de 1688 queda muy claro que la monarquía británica tiene algunas características que ha mantenido desde entonces. No se admite el absolutismo. Otra característica muy importante es que, de una vez por todas, se define claramente que el monarca de Inglaterra no puede ser católico y que, bueno, pues como he dicho antes, que el Parlamento tiene un papel prioritario en la vida social de la nación. Bueno, pues efectivamente hablamos de la Revolución inglesa de 1688, pero más importante todavía, porque realmente tuvo mucha más importancia, fue la Revolución Francesa de 1789, que seguro que todo el mundo conoce. Aunque hay que hablar también de la Revolución Americana de 1776, que fue en parte también, influyó también en parte en la Revolución Francesa, porque demostró que las ideas de la Ilustración no eran una quimera, es decir, que podían llevarse a cabo en la práctica. Efectivamente, aquí en la Revolución Americana, que es mucho más ambiciosa que la Revolución Inglesa, vemos por primera vez la soberanía del pueblo, es decir, el pueblo decide rebelarse contra el monarca, o más cercano a la realidad, se rebela contra el Parlamento de Londres, y logra, después de una guerra, independizar, crear una nación de la nada, basada en principios como la separación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la igualdad ante la ley, de todos, es decir, no hay clases sociales, no hay nobleza por un lado, clero por otro, tercer estado por otro, algo que incluso en Inglaterra todavía sigue existiendo. Hay eso, soberanía popular, los ciudadanos se gobiernan a sí mismos, que todo eso nos parece muy normal ahora, pero en aquella época era bastante revolucionario. Y bueno, los franceses que participaron en ese proceso, no por altruismo, sino para poder humillar a los ingleses por cuestiones territoriales, imperialistas, acabaron impregnándose de ese espíritu que luego pondrían en marcha pues 13 años después. La Revolución Americana fue en 1776, la francesa en 1789. Intentaron hacer lo mismo en la última década del siglo XVIII, lo que pasa es que aquí el resultado fue distinto, es decir, se creó pronto la cuestión empezó con buen pie, pero degeneró en el terror, en el despotismo jacobino, es decir, que casi podríamos decir que acabaron peor que como empezaron, es decir, la revolución les estalló en las manos, por así decirlo. Y bueno, luego de eso surgió el Imperio Napoleónico, que conocemos, es decir, un Estado que, si bien reconocía varios principios liberales que hasta entonces no en Francia no habían existido, pues digamos que fue, en cierto modo, una involución, es decir, se volvían otra vez a estructuras típicas de del Antiguo Régimen, pero sin regresar al Antiguo Régimen. Es decir, una monarquía autoritaria, hereditaria, censura de prensa, los tres poderes no estaban separados, pero sí que se admitían pues cambios como a la abolición de los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, el auge de la burguesía, que realmente fue una revolución burguesa, es decir, aunque las revoluciones proletarias no podrían haberse hecho sin esta primera revolución, hay que tener en cuenta que tanto esta revolución como sus ecos, que de los cuales hablaremos, fueron revoluciones burguesas, porque la beneficiada principal fue la burguesía. Y bueno, el régimen napoleónico cayó en 1815 tras la batalla de Waterloo, y los poderes reaccionarios europeos pues se reunieron en Viena para celebrar un congreso en el cual redefinir el mapa de Europa, por así decirlo, y instaurar un nuevo orden mundial que básicamente era intentar dar al reloj marcha atrás, a las agujas del reloj. Pero ya veremos que esos intentos bastante vanos, porque la revolución ya había estado y había empezado y no se podía parar. Sí, realmente hubo, antes de estas revoluciones, una serie de cambios sociales que prepararon el terreno para que la gente se rebelase contra unas instituciones que ya eran completamente arcaicas. Hemos hablado de que las revoluciones que se hicieron a finales del siglo XVIII, tanto la revolución en América como la revolución francesa, fueron revoluciones burguesas. Hay que tener en cuenta que el poder económico de la burguesía había crecido mucho debido a los cambios económicos que se habían producido en Europa durante un espacio de tiempo muy largo, y los cambios económicos habían ido acompañados por cambios culturales. La manera de entender la existencia ya estaba muy lejos de lo que era la Edad Media, y sin embargo, las instituciones de la administración pública en gran parte seguían funcionando como lo que había sido la Edad Media europea. Es decir, había muchos elementos de la nobleza europea que tenían una mentalidad que parecía propia de la época feudal. Y bueno, hasta tal punto que incluso en muchos países de Europa estaba vigente la servidumbre de la gleba. Es decir, el campesino tenía como señor natural al noble que era propietario de las tierras donde nacía el campesino. Esto era algo que se parecía mucho a la esclavitud. En las sociedades que habían practicado la esclavitud, la mujer que tenía un hijo que nacía en la casa del propietario de los esclavos tenía que considerar que ese hijo estaba destinado a ser un esclavo durante toda la vida, a no ser que alguien le concediera la libertad. Con la servidumbre de la gleba pasaba algo parecido. Una persona nacía en un pueblo y estaba obligada a obedecer de por vida al señor feudal de ese pueblo. Entonces se mantenía en la nobleza y en la monarquía, en los monarcas de finales del siglo XVIII, una mentalidad que estaba ya muy lejos de lo que era la realidad social. Además, hay que tener en cuenta otra cosa muy importante. La burguesía había aumentado mucho su poder económico, pero estaba surgiendo una clase social nueva. Las ciudades estaban creciendo, la industria era cada vez una actividad más importante. Había gente que abandonaba la agricultura para trasladarse a las ciudades y trabajar produciendo bienes manufacturados, lo que hoy en día llamamos trabajar en el sector secundario. En la Revolución Francesa de 1789, la gente pobre de París, digamos que actuó como una fuerza de choque, es decir, los que realmente sacaron un beneficio de esa revolución fueron los burgueses, pero la gente de los barrios más pobres de París fue la que dio la cara enfrentándose al ejército y sacrificándose para conseguir el triunfo de la revolución. En el siglo XVIII, estas dos revoluciones, tanto la independencia de los Estados Unidos como la Revolución Francesa, sucedieron ya cuando el siglo se acercaba a su final, en las últimas décadas. No hubo otras revoluciones que podamos mencionar en el siglo XVIII. Sin embargo, en el siglo XIX las revoluciones se convirtieron en algo muy numeroso, desde las primeras décadas hasta las últimas décadas del siglo XIX. Durante el siglo XIX no hubo muchas guerras internacionales. Sin embargo, revoluciones las hubo muy abundantes en Europa y fuera de Europa también. Y otro tipo de conflicto que se dio con mucha frecuencia en el siglo XIX fue las guerras de independencia. Guerras de independencia en las colonias de España y de Portugal, en América. Bueno, en el caso de Portugal, la independencia de Brasil se hizo de una manera bastante pacífica. Las independencias de los países de Hispanoamérica fueron bastante sangrientas porque hubo una oposición de la monarquía española a reconocer esos deseos independentistas de la población de esos países. Otro lugar donde hubo varias guerras de independencia a lo largo del siglo XIX fue el Imperio Otomano, que era un imperio en un estado claro de decadencia y que, sin embargo, a pesar de su debilidad y de su decadencia, a principios del siglo XIX dominaba millones de kilómetros cuadrados en el sureste de Europa, en la zona que conocemos como la Península de los Balcanes. A lo largo del siglo XIX, los países sometidos al Imperio Otomano se independizaron. Estas guerras de independencia son muy importantes porque constituyen el triunfo de una idea que era novedosa en aquella época, la idea del Estado-Nación, es decir, la idea de que el Estado y la Nación tienen que coincidir, la idea de que el Estado tiene que ser el representante y el defensor de una identidad nacional, algo que hasta entonces no había aparecido con tanta claridad como en el siglo XIX. Entonces, podemos decir que durante el siglo XIX se acelera la caída definitiva del antiguo régimen. La independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa fueron el comienzo de esa caída, y el siglo XIX significa una aceleración de esa caída de una manera extremadamente violenta en la mayoría de los casos, y ya las primeras décadas del siglo XX, con las revoluciones que suceden en Rusia, marcan una caída definitiva y también irreversible del antiguo régimen y de las ideologías que lo sostenían. Bueno, pues efectivamente, en 1815 se celebra el célebre Congreso de Viena. Las potencias europeas intentan reorganizar el continente, como ya he dicho antes, y se planea, pues, un retorno al antiguo régimen, retorno que sería un fracaso absoluto, como vamos a ver ahora. Ya en 1820, es decir, cuando habían pasado 5 años después del Congreso, tuvo lugar en España el famoso pronunciamiento de Riego, Rafael Riego. Es decir, este pronunciamiento, pues, se hizo para conseguir que el rey Fernando VII aceptara la Constitución de Cádiz en 1812, cosa que él hizo, aunque luego se vería que era un mero fingimiento. Es decir, pensaba abolirla en cuanto pudiese, y efectivamente, y eso fue lo que ocurrió 3 años después, cuando el propio Fernando VII solicitó la invasión francesa, esta vez no por parte de soldados napoleónicos, sino por parte de las tropas de la Santa Alianza, que era algo así como un cuerpo diseñado para una especie de sociedad de naciones precursora de la ONU, para, digamos, disolver por la fuerza estos movimientos liberales. Los 100.000 hijos de San Luis, como se llamaban las tropas enviadas por la monarquía francesa restaurada, lograron, pues, reponer a Fernando VII, y se desató una persecución contra los liberales en España brutal. En Portugal, por la misma fecha, 1820, tuvo lugar una revolución liberal en la ciudad de Oporto, que forzó al rey de Portugal, que entonces estaba Juan VI, que entonces estaba llevaba desde la invasión napoleónica exiliado en Brasil, a regresar a Portugal. Y una vez allí, fue obligado a aceptar una constitución liberal, del mismo modo que lo había hecho Fernando VII. Esta digamos que fue la primera oleada de revoluciones posteriores al Congreso de Viena, pero tuvieron poca importancia. Más importante aún fue la revolución de 1830. En Francia habían vuelto los Borbones después de la revolución, después de la caída de Napoleón, y estos, digamos que los Borbones, no habían aprendido la lección que le había costado tan cara a Luis XVI, y continuaban ejerciendo el despotismo y el absolutismo contra los liberales que quedaban en Francia. Uno de estos reyes, Carlos X, en el año 1830, después de que las elecciones dieran la victoria política a los detractores de la monarquía absoluta en el Parlamento francés, pues dio la orden de censurar la prensa, clausurar la cámara y instaurar leyes completamente, digamos, autocráticas, sin consultar con los organismos parlamentarios. Esto, obviamente, esta ausencia, esta miopía, digamos, y ausencia de aprendizaje de las lecciones del pasado, pues fue lo que causó lo que en Francia se llama las Trois Glorieuses, o sea, las Tres Gloriosas, que llamado así porque en solo tres días, en el mes de julio de 1830, pues los parisinos se revolvieron y lograron echar al rey. Esta vez sin derramamiento de sangre, en solo tres días. Y bueno, y así como llegó al fin, se acabó la monarquía borbónica en la historia de Francia. Y aquí hubo un debate, porque una parte de los revolucionarios querían reinstaurar la república, pero otros, más moderados, pensaron que si hacían eso, las tropas de la Santa Alianza serían enviadas a Francia de nuevo para instaurar los Borbones y eso acabaría en una nueva guerra, que era lo último que quería todo el mundo, ya que las guerras napoleónicas estaban muy recientes. Así que decidieron realizar un plebiscito y decidieron proclamar una monarquía constitucional en la persona de un Luis Felipe de Orleans, duque de Orleans, que era un miembro de la alta nobleza, emparentado con los Borbones y que tenía desde hacía tiempo que mostraba claras simpatías liberales. Y le ofrecieron la corona a este hombre, él la aceptó y estuvo reinando durante 18 años, es decir, con el nombre de Luis Felipe I. Y bueno, digamos que eso, medida que fue tan prudente y tan inteligente, pues acabó siendo un grave error porque, aunque la nueva monarquía empezó con muy buen pie y desde luego tenía era muy liberal, tenía muchos rasgos liberales en comparación con la de los monarcas borbones que le habían precedido, pues acabó degenerando. Con el paso de los años, este hombre se volvió cada vez más autoritario, más autocrático, y después de 18 años de gobierno ya, digamos, que se había opuesto, ya, digamos, que había acabado casi volviéndose a favor de las fuerzas de la reacción. Ocurrió que en 1848, en el mes de febrero, una manifestación que hubo en París de manifestantes que pedían el derecho al voto, es decir, el aumento del sufragio electoral, fueron violentamente reprimidos por la guardia, por la policía, y varios de ellos murieron. Pues obviamente, como había pasado 18 años antes, pues eso fue el catalizador para otra revuelta que hubo en París, que causó que efectivamente una vez más, la monarquía, el rey de turno, acabase obligado a exiliarse con peligro de perder su vida. Entonces se proclamó de nuevo la República, la Segunda República Francesa, y bueno, otra vez repercutieron los hechos internacionales. Tanto en esta revolución como la anterior, la 1830, no se limitó a Francia, aunque fue allí donde empezó. Es decir, se propagó a toda Europa y hubo, sobre todo en zonas digamos, donde había varias naciones, como el Imperio Austríaco o el Imperio Ruso, pues intentos independentistas de fuerzas políticas que pretendían separarse de las. Porque también esto coincidió con. Estas revoluciones coincidían con el despertar del sentimiento nacionalista. Es decir, antes era el liberalismo solo, pero a partir del siglo XIX también entró en juego el nacionalismo. Que como mi compañero José me ha dicho, pues eso, identificaba nación con Estado y querían, esas naciones pretendían independizarse de los imperios a los cuales estaban sometidos, que eran generalmente imperios gobernados por etnias distintas a la suya. Eso fue, por ejemplo, el caso de los polacos en el Imperio Ruso, de los italianos en el imperio austrohúngaro, y bueno, es decir, de otras etnias como eslavos y húngaros. También hubo intentos, por ejemplo, en el caso de Europa Central, de intentar una unificación alemana, unificar los estados germanoparlantes en una única nación, que se llamaría Alemania, bajo el gobierno de Prusia. Lo que ocurre es que la monarquía prusiana, una de las más conservadoras, por no decir reaccionarias, del continente, se opuso a ello. Es decir, la unificación alemana se haría en ese mismo siglo y también bajo el liderazgo de Prusia, pero no bajo las condiciones de los parlamentarios liberales, sino de la pura fuerza militar. Bueno, pues tal como ha dicho Pablo, la revolución de 1848 se extiende por toda Europa. Hubo unos condicionamientos económicos en esta revolución, y es que, como hemos dicho antes, el proletariado, es decir, la gente que trabajaba en el sector secundario de la economía, produciendo bienes manufacturados en las fábricas, era cada vez más numeroso y se encontraba en unas condiciones laborales verdaderamente terroríficas. Había gente que trabajaba 15 horas al día simplemente para sobrevivir, y cuando salían del trabajo tenían que descansar en unas viviendas que no tenían ni las más mínimas condiciones de comodidad. Esta revolución del 48 se extiende por toda Europa. Coincidió con una época de malas cosechas. Aquí vemos que, aparte de que las transformaciones económicas influyen en el surgimiento de las revoluciones, también fenómenos de la naturaleza que condicionan el fracaso de las cosechas tienen su importancia en los acontecimientos sociales. Pasan 22 años hasta 1870, y aparece también en Francia una revolución muy diferente de lo que había sido la revolución del 1830 y de 1848. En 1870, Napoleón III, que se había hecho con el poder en Francia y que era un sobrino de Napoleón Bonaparte, se enfrenta a los prusianos en la batalla de Sedán. Los franceses pierden la batalla, Napoleón III es apresado por los prusianos, y en ese vacío de poder, la gente de París aprovecha la ocasión para hacer una nueva revolución, pero una revolución ya muy diferente. Hasta entonces las revoluciones habían sido dirigidas por la burguesía, y había sido la burguesía la que había sacado beneficios. Habían usado a los campesinos y a los proletarios como fuerza de choque para enfrentarse a las fuerzas de orden público, al ejército o a la policía. En la revolución de 1870 todo es muy diferente. En este caso ya no es una revolución de la burguesía, es una revolución del proletariado urbano de París y de otras ciudades grandes de Francia, que intentan que se respeten los derechos de la clase obrera. De hecho, Carlos Marx en aquella época dijo que algo así como que la revolución de 1870, la Comuna de París, había sido el primer experimento para poner en práctica sus propias teorías socialistas, las teorías socialistas del marxismo. Marx ve que se ponen en práctica por primera vez, aunque durante un tiempo muy breve, en París. Sucedió que finalmente la revolución fracasó, fue reprimida con una dureza tremenda, hubo una cantidad enorme de personas apresadas, muchas de estas personas apresadas fueron condenadas a muerte, y también hubo un gran número de deportaciones. Muchos de esos presos fueron deportados muy lejos de Francia, a una colonia del Pacífico, Nueva Caledonia, que se había convertido en territorio francés muy poco antes. También hubo gente que consiguió escapar sin ser apresada, pero bueno, este experimento social este intento del proletariado para defender sus derechos y para conseguir un poder tuvo una existencia muy breve. Engels, el colaborador y el amigo de Marx, que contribuyó a la creación de la ideología del comunismo, también insistió en el hecho de que esa revolución había sido una revolución del proletariado y usó la expresión dictadura del proletariado. Dijo algo así como: ¿queréis saber lo que es la dictadura del proletariado? Ahí, en la Comuna de París, tenéis el ejemplo de lo que es esa dictadura. Pues después de este recorrido por las revoluciones del 19, vamos ahora a oír la primera canción. Hoy solo habrá dos. La primera canción será una muy famosa, la novena sinfonía de Beethoven, muy más conocida por su nombre extraoficial, el Himno a la Alegría. Una sinfonía coral compuesta entre 1822 y 1824 por Ludwig van Beethoven, uno de los mayores genios musicales de todos los tiempos. Es la novena y última completa de sus nueve sinfonías. Fue estrenada en Viena el 7 de mayo de 1824 y muchos críticos y musicólogos lo consideran como una obra maestra de la música clásica occidental, así como uno de los grandes logros supremos de toda la historia de la música. El nombre, el Himno a la Alegría, no es obra de Beethoven, fue algo, digamos que fue la acepción popular del nombre, y está tomado de un texto anterior llamado Andy Freud, que en alemán significa la oda a la alegría, de un poema de Friedrich Schiller, escrito en 1785. Y revisado en 1803 con texto adicional de Beethoven. La versión más famosa de esta obra es la que hizo en 1985 el famoso compositor Herbert von Karajan a petición del Consejo de Europa para convertirla en el himno oficial de la Unión Europea. Bueno, esta obra, que fue un encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres, pues tuvo una gran acogida en Viena, como ya se ha mencionado, y contó con la mayor orquesta jamás reunida por Beethoven. Requirió los esfuerzos combinados de la orquesta del Carnegie Tor, la Sociedad Musical de Viena y un selecto grupo de aficionados capaces. No existe una lista completa de los intérpretes del estreno, pero se sabe que participaron muchos de los más importantes de Viena. Bueno, se trata de una obra en la cual se canta, como su propio apodo dice, es un canto a la alegría, a la vida y a todo aquello que nos hace sentir vivos. Sin embargo, puede, aunque carece como tal de connotaciones políticas, y se hizo su fecha coincide con la época de las grandes revoluciones que mencionar, y por lo tanto eso unido al hecho de que a finales del siglo XX se convirtió en el himno oficial de Europa, podemos considerarla como como el himno también extraoficial de el liberalismo y el romanticismo típicos de mediados del siglo y principios y mediados del siglo XIX. Así pues, vamos a escuchar ahora la novena sinfonía de Beethoven. Thank you. nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. Freude! Ein Feuertrunken himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die Moore streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauber binden wieder, was die Moore Bueno, pues después de esta pequeña pausa, seguimos hablando de las revoluciones. Efectivamente, como mi compañero ha dicho, los primeros ecos de la Revolución Francesa fueron, digamos, siguieron siendo revoluciones burguesas. Es decir, la burguesía era la que canalizaba el sentimiento liberal, romántico y nacionalista en su beneficio. A partir de 1848, en cambio, la cosa empezó a cambiar y entró una nueva fuerza, que es lo que Marx llamaba el cuarto estado, es decir, el proletariado, que en la segunda mitad del siglo XIX y en el XX, sobre todo en el XX, sería el verdadero motor de las revoluciones, de la mayor parte de las revoluciones. La Comuna de París de 1830, aunque fue un experimento fallido y de corta duración, que además no llegó a extenderse más allá de los límites de Francia, fue sin embargo el primer intento por llevar a cabo las ideas plasmadas en la obra El Capital de Marx. Es decir, la idea de que el proletariado sea la vanguardia de la revolución. Es decir, el proletariado urbano, que ya había crecido en sitios como Francia, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, por supuesto, y estaba creciendo cada vez más en otros sitios como Italia, Norteamérica, incluso Rusia, a pesar de que era un país muy atrasado en muchísimos aspectos. Bueno, en el resto del siglo XIX, el último cuarto tercio, podemos también un crecimiento de los grupos de orientación ideológica anarquista, socialista, comunista, etcétera, que cada vez iban cobrando más fuerza. Estos grupos de extrema izquierda acabarían siendo los protagonistas de otra gran revolución que tuvo lugar a principios del siglo XX. Pero antes hay que hablar de los antecedentes. Es decir, en 1905, en la guerra que mantenían desde el año anterior, por un lado Rusia y por otro lado Japón, Japón, pese a ser mucho más pequeño, logró fácilmente derrotar a los rusos. La derrota, las constantes pérdidas de las batallas por parte del ejército ruso provocaron una revolución, un motín en el acorazado Potemkin, que estaba en el puerto de Odessa, que ya hablamos de él en la película El acorazado Potemkin de 1925, pero que sirvió como un catalizador para la revolución que estallaría ese mismo año en Rusia. Otro catalizador fue la llamada matanza de varios manifestantes que se manifestaban frente al Palacio de Invierno contra la guerra. Los manifestantes fueron reprimidos por la Guardia del Zar y eso fue el comienzo de una revolución, como ya había pasado en Francia ya varias veces, que pretendía acabar con el absolutismo zarista. Hay que decir que el absolutismo zarista era mucho más radical de lo que jamás había sido el absolutismo de la Europa Occidental y casi podríamos hablar de un despotismo en el más estricto sentido de la palabra. Es decir, el zar era el autócrata de todas las Rusias y gobernaba sin tan siquiera un parlamento que fuera poco más que una mera fachada. Es decir, no delegaba poder en nadie. Y los revolucionarios de 1905 pretendían cambiar eso. Es decir, la revolución se saldó aparentemente con un triunfo porque se instaló un parlamento, la Duma, y por primera vez en la historia rusa una constitución. Sin embargo, esos intentos pronto se demostraron que habían sido casi baldíos, tenían una influencia mínima, porque la constitución estaba bastante vacía de poder y la Duma era, una marioneta, un juguete en manos del zar y carecía de poder propio. No obstante, sirvió para plantar las semillas de una revolución que vendría 12 años después, mucho más importante. Y es que también, por estas fechas, desde el cambio de siglo XIX al XX, en Rusia se habían generalizado varios, a pesar de ser un país con escasísima industria en comparación con otros países europeos, se había desarrollado varios movimientos y partidos, como el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido de los Bolcheviques. Es decir, los bolcheviques eran un grupo influidos por el ideólogo Vladimir Lenin, que aspiraba a instalar la dictadura del proletariado, pero pretendían romper, digamos que no eran marxistas en el sentido estricto, porque pretendían, no querían seguir al pie de la letra las doctrinas de Marx, sino que pretendían distanciarse. Es decir, su idea era gobernarse por una serie de soviets, que eran de donde viene el apellido soviético, que eran como una especie de asociaciones, como sindicatos, en las cuales pretendían tomar el poder. Es decir, no eran solo sindicatos soviets de trabajadores urbanos, también eran soviets de campesinos rurales, que eran la mayor parte de la población rusa, aún en aquella época. Y bueno, estos soviets tendrían su oportunidad en 1917, cuando estalló otra revolución similar a 1905, pero a mucha mayor escala, en el territorio ruso, que estaba entonces en plena guerra, en la Primera Guerra Mundial contra las potencias centrales. Es decir, la guerra la estaban perdiendo los rusos en todos los frentes, su ejército era estaba mucho más atrasado y mucho peor formado que la de las potencias enemigas, y estaban siendo batidos en todos los frentes. A eso se unió pues una carestía de hambre extrema, de huelgas generalizadas por toda la ciudad del país, hambrunas, pestilencias, y bueno, el ambiente estaba ya más que caldeado y la revolución era inminente. Y eso dio lugar a que en 1917 estallaran no una, sino dos revoluciones. La primera tuvo lugar en febrero y acabó pues, finalmente con la monarquía zarista, que había demostrado que era imposible de reformar desde cualquier instancia, y lo único que la única salida posible era acabar con ella. Luego hubo otra revolución, que es la llamada revolución de noviembre, perdón, no, de octubre, que tuvo lugar también ese mismo año, y es la revolución de Lenin, de la cual vamos a hablar ahora. Bueno, pues tal como ha dicho Pablo, cuando hablamos de la revolución rusa, tenemos que hablar de tres revoluciones en un espacio muy corto de tiempo, desde 1905 hasta 1917. Cuando se menciona esta expresión, revolución rusa, la mayoría de la gente piensa solamente en la Revolución de Octubre, pero no se puede entender esa Revolución de Octubre sin tener en cuenta primero estos dos precedentes, la Revolución de 1905 y la Revolución Liberal de 1917, que ocurrió pues, en los meses de febrero, de marzo de 1917, 7 meses antes que la Revolución de Octubre. Tal como ha dicho Pablo, la revolución de 1905 tuvo como origen la guerra desastrosa del imperio zarista contra el imperio japonés. De pronto, la opinión pública internacional descubrió que en el extremo oriente de Asia, en las islas del Japón, estaba naciendo una gran potencia económica, industrial, militar. Y también se descubrió que Rusia, a pesar de ser un país enorme con una extensión de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, era un país extremadamente débil debido a la carencia de infraestructura. Había una carencia tremenda de puentes, de carreteras, de ferrocarriles. Había una falta tremenda de industria. Se había intentado industrializar al país en las últimas décadas del siglo XIX, y apenas se había conseguido crear un pequeño número de fábricas. La industria de armamento en Rusia estaba muy atrasada en comparación con la de los países de Europa Occidental y, desgraciadamente, estaba muy por debajo de la industria militar, de la industria de armamento que los japoneses habían creado rápidamente en las últimas décadas del siglo XIX. La guerra termina de una manera desastrosa para los rusos. El zar de Rusia tiene que reconocer la soberanía de Japón sobre el archipiélago de las Islas Kuriles, un archipiélago que tiene una gran importancia estratégica porque está frente a la costa de Siberia. También los japoneses se anexionan la parte meridional de la isla de Sajalín, una isla que está muy cerca del archipiélago de las Kuriles y que también tiene una gran importancia estratégica. Bueno, pues tal como ha dicho Pablo, la consecuencia es que en toda Rusia todo esto hace aumentar de una manera enorme el malestar que ya existía desde hacía décadas. Había una miseria tremenda, el 80% de la población de Rusia en aquella época era analfabeta y las pocas reformas que se habían hecho durante el siglo XIX en el país habían demostrado claramente que eran insuficientes. Una de las pocas reformas que se había hecho durante el siglo XIX de una manera pacífica había sido la abolición de la servidumbre de la gleba. En 1861, los campesinos habían quedado liberados de sus obligaciones con respecto a los terratenientes. Esto no se hizo por razones humanitarias, no se hizo con la intención de ayudar a los campesinos. Se hizo con la intención de que los campesinos emigrasen a las ciudades y trabajasen en la industria. Es decir, si los terratenientes mantenían a los campesinos en un régimen próximo a la esclavitud, sería imposible conseguir mano de obra para las fábricas. Había otro problema muy importante. Tal como he dicho antes, el imperio zarista tenía más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Había que aprovechar las materias primas de Siberia y del Asia Central, lugares donde había una densidad de población bajísima. Liberar a los campesinos sirvió para que muchos de ellos emigrasen en busca de una vida mejor hacia las regiones de Siberia y del Asia Central. Pero bueno, finalmente estas reformas consiguieron muy poco. La guerra de 1905 demostró el surgimiento de una gran potencia, el imperio japonés, y que el imperio zarista se encontraba en una situación verdaderamente crítica. Era una potencia enferma. ¿Qué sucede en 1914? Bueno, comienza la Primera Guerra Mundial y se repite lo que ya había pasado en 1905. Alemania invade Rusia. Naturalmente, el ejército alemán era una máquina de guerra mucho más perfecta que el imperio zarista. El imperio del Kaiser de Alemania tenía un ejército muy bien entrenado, tenía armas, un armamento que era de los mejores que se producían en el mundo en aquella época. Rusia pierde una gran extensión de territorio, que es invadida por Alemania, y todo esto desata de nuevo el malestar que ya se había desatado en 1905. Hay una serie de amotinamientos en el ejército ruso y sobre todo en la marina de guerra, y como consecuencia de esto el zar Nicolás II se ve forzado a abdicar. ¿Qué sucede? Que el zar tenía un hijo, el zarevich Alexis, que en aquel momento tenía todavía 12 años. Había nacido en agosto de 1904. Por su edad no estaba en condiciones de ocupar el trono. Además, desgraciadamente, el zarevich Alexis estaba muy enfermo. Tenía hemofilia, que en aquellos tiempos era una enfermedad muy difícil de tratar. Entonces, el único que podía ocupar el trono era el hermano del zar, el gran duque Miguel. El gran duque se niega a ocupar el trono y la Duma, aprovechando que el trono queda vacante, proclama la República y, en consecuencia, encargan una transición democrática a un personaje al que consideraban especialmente capacitado, Alexander Kerensky. Alexander Kerensky se mantiene en el poder con muchas dificultades como presidente provisional de Rusia, tratando de hacer una transición democrática. Se mantiene durante 7 meses, hasta octubre de 1917. Una parte muy importante de la transición democrática era permitir que los exiliados, como por ejemplo Lenin, volvieran a territorio ruso. También era sacar de la cárcel a muchos presos políticos. Muchos de estos presos políticos y muchos de estos exiliados pertenecían al Partido Comunista, que estaba muy bien organizado. Y lo que sucede es que en octubre de 1917 el Partido Comunista da un golpe de Estado que ha pasado a la historia como la Revolución de octubre de 1917. A partir de ahí ya se termina la monarquía definitivamente, porque en 1918 el zar Nicolás II y toda su familia son ejecutados, y también termina cualquier intento de reforma democrática en Rusia, porque Alexander Kerensky tiene que abandonar el país. Se va al exilio. Este hombre terminaría muriendo muchos años después en los Estados Unidos, y lo que se instaura a partir de 1917 es una verdadera dictadura del proletariado, al pie de la letra. Es decir, no hay partidos políticos, no hay sindicatos libres, porque los únicos sindicatos son los sindicatos del Estado soviético. Esta dictadura del proletariado se endurece mucho más con Stalin a partir de 1924, y bueno, esta dictadura soviética dura aproximadamente 3/4 de siglo, desde 1917 con la Revolución de Octubre hasta el miércoles 1 de enero de 1992 en que la Unión Soviética desaparece como sujeto de derecho internacional después de una gravísima crisis económica. Podríamos decir mucho más, pero ya tenemos que despedir el programa. Hemos hecho lo que hemos podido para resumir las revoluciones del siglo XIX y del siglo XX. Y, bueno, hemos hablado de la monarquía zarista. Vamos a hablar ahora de cuál era el himno oficial de esa monarquía zarista. Un himno que se titula Dios salve al zar. A muchos os recordará el famoso himno británico, Dios salve al rey, Dios salve a la reina. Este himno, Dios salve al zar, se interpretó por primera vez en 1833 y quedó completamente prohibido a partir de la Revolución Liberal de 1917, antes ya de la Revolución de Octubre. La Revolución de febrero-marzo prohibió oficialmente el himno zarista. Hay una serie de anécdotas interesantes en relación con este himno. Algunos músicos rusos utilizaron algunos fragmentos de este himno para incluirlos en composiciones propias. Por ejemplo, Tchaikovsky utilizó una parte de este himno en su famosa obertura 1812. También Tchaikovsky utiliza algunos acordes de este himno en la marcha eslava y también en la marcha solemne para la coronación del zar Alejandro III. A partir de 1917, como he dicho, este himno queda tan absolutamente prohibido que incluso lo que se hace es retocar las obras de Tchaikovsky. En estas obras, que se podían interpretar en la Unión Soviética, lo que se hace es eliminar los pasajes que recordaban el himno zarista y sustituirlos por otras melodías. Sin embargo, en Europa Occidental o en Estados Unidos, estas obras de Tchaikovsky se podían interpretar en versión íntegra. A partir de 1992 se permite de nuevo en Rusia la interpretación del antiguo himno zarista. Y ya no podemos decir nada más, simplemente vamos a escuchar este himno zarista, Boji Tsaria Hrani, Dios salve al zar.